estás escuchando esto. Si estabas escuchando por la 88.5, se acaba de cortar la luz. Un rayo con esta hermosa agüita que está cayendo, así que no nos vamos a quejar. Intentaremos ahí, nuestra querida operadora fue a buscar ahí. Volvimos. Reconectados. Como quien quiere la cosa. Bueno, aquí estamos, si hay intermitencias es por los rayos, pero bueno, todo sea por el agüita que está cayendo en el valle. Contaba que estábamos aquí en una nueva emisión de Paisanas del Barrio por la 88.5 Radio El Grito, que se mete ya en el último tramo del programa de hoy, aunque la verdad, Collam, da para largo, no. Con la labia de Collam, como el mismo decía. No queremos que termine. Sí. Pero bueno, en algún momento tiene que terminar. Igual es algo que en realidad no termina, ¿eh? Esto es como una semillita. Estamos tratando de resumir 10.000 años de historias en 2 horas de programa. Bueno, aquí veo... ¿Cómo era el nombre? Liwen. Liwen, con una sonrisa en la cara y un librito en las piernas. Nos quería compartir algo, ¿no? ¿Qué librito querías compartir? ¿Un extracto del cuento? ¿Cómo se llama? Peteco. Ah, ¿y qué cuentito te gustaba del libro de Peteco? El tregua con memoria. Ah, bueno, léeles un pedacito a los amigos del valle para que conozcan un extracto de ese cuento que a ti te gusta, mapuche. Sí. Dale. Bien fuerte. Peteco estaba acostumbrado a llevar a su perro Tregua, perro. Sí. Bien fuerte para que te escuchen. Llamado Lulo a todas partes, Tañiñunk, su madre, lo llamó diciendo: Peteco, a comprar el cusque, pan. Ah, a comprar el pan. Repítele a la gente qué palabras salen ahí en Mapudunguni que tú conoces. ¿Qué era Ñuque? Su madre. Su madre. Y también, ¿qué otra palabra mapuche sale? El kofke. Sí, pan. El pan. Después habla de nuevo del tregua. ¿Qué era el tregua? El tregua. El perro, ¿no es cierto? El perro. ¿Y dónde pueden encontrar este libro los niños que quieran saber de cuentos mapuche? Hay una página. Literatura mapuche. .cl. Ahí están disponibles. Es un lindo conjunto de cuentos. Y que en esos viajes que hacemos a ver a la familia y al Gurumapu, siempre buscamos literatura de. Y está esa literatura del siglo XXI. Y cuentan historias de niños en las ciudades, en el campo, de cómo se entrecruzan las familias, parte de la familia vive en el campo y en la ciudad. Y estos cuentos que también nos dan nuestra propia identidad y nuestra propia educación, porque muchas veces en las escuelas, los mapuches, como fue mi caso, me tocó educarme con una historia contada desde el lado chileno solamente. ¿Cómo aparece el mapuche en ese? Los mapuches, y como pasa acá en Argentina, aparecemos como historia pasada, precolombinos, parte de los museos, y te dicen, existen algunos lugares donde todavía persiste la cultura. Y resulta que somos un pueblo que entre ambos lados de la cordillera somos casi 3 millones de habitantes, en un territorio que va desde el Pacífico hasta el Atlántico. Entonces... Pero bueno, esa historia es la que nuestra gente hoy día, nuestros intelectuales, nuestros quimche, que son nuestros sabios de comunidades, y nuestros peñis que hoy día transitan también a través de la literatura, están revalorizando, y por eso existen estos libros como el que compartió Liwen. Somos los mapuches del siglo XXI y también tenemos estas herramientas útiles. Así como Lautaro tomó el caballo de los españoles y con ese caballo hizo su malón para liberarnos, los mapuches también tomamos libros, radios, redes sociales, y este, así como en Ampulcafe, los viajeros antiguos, lo hacemos también a través del aire y en los espacios como el programa de ustedes. Bueno, ya que nombraste el programa y ya lo venís nombrando, ¿no? En realidad, vamos a ir un poquito atrás, preguntarte, porque cada una de nosotras, invitadas que pasan por aquí, de alguna manera, en algún momento, sí. se encontró desde cosas quizás muy profundas con este valle de Tras la Sierra, ¿no? ¿Cómo llegaste acá al valle? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo fue ese encuentro? Por el piuque que me trajo acá al corazón. Una hermosa mujer argentina, en este caso norteña, pero que por ese motivo me vine a esta tierra, por la tierra del sol naciente, el Puel Mapu, y por ese motivo tan importante también hice mi familia y mis hijas. Llegué porque nunca tampoco tenía mis planes venirme a esta tierra, pero también una cosa de, como te digo, somos muchos los mapuches sin tierra y nos toca trabajar en muchas veces en las ciudades o en el mundo común. Pero eso no quita que seamos la fuerza de trabajo de nuestro pueblo. Estamos quizás con profesiones o como obreros o como señoras que limpiaban los hogares o como panaderos, y esa es la fuerza de trabajo de la nación mapuche que está en las ciudades de los huincas, pero está consciente y está viva. Y en este caso me tocó, primero llegué por trabajo a esta zona y me instalé a vivir acá, pero ha sido una grata experiencia porque también lo importante para mí ha sido, así como tuve la posibilidad de educarme en la escuela y en las universidades de la sociedad criolla chilena, tener la posibilidad de llevar estos años conociendo a la otra sociedad que coexiste con mi pueblo, que es la sociedad criolla argentina. Y eso tiene una relevancia fundamental porque si somos constructores de historia y estamos preocupados de los avances de nuestro pueblo, tenemos que conocer a la sociedad con la que coexistimos. Porque si bien sabemos que hay una responsabilidad del Estado argentino y del Estado chileno en las consecuencias que vivió nuestro pueblo mapuche en ambos lados de la cordillera, somos también responsables nosotros como pueblo vivo de cambiar esa realidad, y eso se hace teniendo la claridad de que la sociedad chilena y argentina no son nuestros enemigos, pero el Estado sí es el responsable de lo que sucedió con la ocupación militar de nuestro pueblo. Obviamente dentro de eso está lo que hablábamos la otra vez, la ignorancia, el racismo, pero cuando uno está seguro de su identidad y tiene la contención necesaria para autoformarse, para recibir la contención de su familia, de su comunidad, de sus organizaciones, de su pueblo, el racismo resbala. Pero es necesario educar a la otra sociedad, y también tiene que estar esa interpelación, porque tiene que estar, así como yo puedo, como les decía, transitar hacia ese otro mundo y nuestra gente lo puede hacer con tanta facilidad, ¿por qué no lo hacen hacia el otro lado? Y tienen todas las herramientas hoy día para hacerlo. Y ahí está Nampulcafe en el aire detrás de la sierra, tendiendo ese puente, para poner nuestra perspectiva. Siempre decimos, hablamos de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra política. Uh-huh. Y ahí con Mailén, que les quería contar, que era lo que hacemos en la primera parte de nuestro programa, que tiene esa importancia fundamental de ese puente. Bueno, en el Curralgüe, que es el primer bloque del programa, siempre hablamos de la cultura del pueblo. A veces enseñamos, como una vez que fue Ligüén, el programa que... Los números. Sí, habló lo de los números, los animales y cosas así. ¿Por qué, Ligüén, te acuerdas de los números? Compárteselo a la gente, con Mailén. Los números de Mapudungún, ¿cuáles son? Los primeros. Los primeros. ¿Sí? ¿Cómo es? Quiñe, Ebu, Quila, Neli, Quechu, Cayu, Regle, Pura, Aya, Mari. Feleidati, así es. Esos son los números del 1 al 10. Por eso se acordaba Mailén que en el programa que fue Ligüén estuvieron hablando de colores, de números. Y si bien son pequeñas cosas, es una manera también de socializar nuestro idioma. Y es lo que, como dice Mailén, en la primera parte del programa hacemos. ¿Y después qué hacemos, hija, en la segunda? Llegan las noticias. A veces hay comentarios o historias que son un poco tristes, pero... pero son parte de la realidad. No te preocupes que nos pasa lo mismo aquí todas las mañanas, así que sí. Igual creo que estas últimas tres semanas estuvimos hablando solo de lo que estaba pasando en Chile, pero normalmente lo que dice Maylen, el Cutralgo es todo nuestro espacio fundamental, que es como ese puente de socializar nuestra manera de ver el mundo. ¿Y por qué le llamamos Cutralgo, Maylen? Porque es el fogón, la cocina y el lugar donde se comparten las historias. Ya. ¿Y eso en qué lugar estaba en la comunidad mapuche el Cutralgo? En la Ruca. En el centro de la Ruca hay un fogón y ahí es donde se comparten con los niños, con los adultos y con toda la comunidad. Feley. ¿Y ese fogón se enciende cada día o siempre se mantiene prendido? Siempre se mantiene prendido. Siempre queda una brasita, una Ailén. Y Ligüen me parece que tiene a alguien conocido. ¿Querés saludarla? Es tu amiga. Que el otro día tuvimos la grata sorpresa de que Ligüen, en su escuela, ahí en Villa Dolores, pensábamos que éramos la única familia mapuche, pero tiene una compañerita nueva que se llama Ailín y es su amiga. ¿Y qué te dijo? Que era tu hermana del corazón. Te dijo algo muy bonito. Y resulta que esa hermana del corazón resultó ser también mapuche. Así que estamos muy contentos porque ese es nuestro pueblo en todos lados. Y en esa nena está esa luz. Acá tenemos a Lien Lafken. Lien Lafken que está mirando todo, sonriéndose, disfrutando también de este encuentro. Sí, ya la vamos a ir invitando a los programas, de a poquito, cuando ella quiera. Pero siempre nos escucha y también es parte de nuestra compañía para poder hacer el programa toda la voluntad de la familia completa. Si bien es la más pequeñita, siempre estamos haciendo cositas juntos que traten de revalorizar y su mamá también siempre ha estado ahí al lado para que eso también en nuestra familia sea importante. Coyam, y bueno, en este encuentro con el valle, ¿no? Contra sí. La sierra. ¿Cómo vos cómo percibís, cómo ves la sociedad acá transerrana? También es un lugar donde hay bastante diversidad de gente. No sé, quizá ¿dónde vivís vos? En Dolores. Dolores. Quizás no tanto se vean Dolores, no lo sé. Un poco más quizás por este lado, sí. Pero hay bastante diversidad de gente. ¿Cómo fue tu relación con la gente que habitaba aquí este valle desde siempre? Como te digo, siempre me ha sentido muy acogido. En general, la sociedad argentina criolla, que algo yo al venir de afuera también de haberme criado en ese mundo chileno, si bien dentro de mi comunidad mapuche, con mi sociedad, pero coexistimos con los chilenos, y como que igual es una sociedad un poco más introvertida. Y acá el argentino en general es más liberador de sus pensamientos y eso también es sano. Y hay una vida social activa. También lo permite, entre paréntesis, que muchas veces lo nombro porque es importante, seguramente después me preguntará, el hecho de que también tienen leyes laborales que todavía los protegen un poco más, entonces algo de ocio le queda a la gente. Y eso también es sano, es necesario y es un derecho. Y muchas veces pasaba que allá en Chile la gente se deslomaba trabajando 12 horas al día, de lunes a sábado. Entonces, ¿qué espacio hay para la vida social, para la salud mental? Y eso ha sido muy bonito aprenderlo acá, lo sociable que es la gente. En un principio nace de la curiosidad, pero también de ese buen corazón de tener la confianza de abrir las puertas de su casa, a veces conociéndolo tan poco a uno, pero tener la curiosidad de conocer al otro, al que es diferente. Entonces eso es más sano que la actitud de tener miedo y comportarse casi de manera racista o temerosa de quién es este, quién es este extraño, por qué habla así. Entonces siempre me he sentido como en casa. Igual también la seguridad, un poco de ese, también el ímpetu que hablamos un poco, porque los mapuches también, nuestro apellido, están a ambos lados de la cordillera. Entonces, si bien, bueno, esta es una parte no habitada históricamente con mapuche, sí el sur de Córdoba. Ustedes vean los mapas nomás y vean los nombres del sur de Córdoba, el sur de San Luis, sur de Mendoza, La Pampa, sur de Buenos Aires, eran las rutas históricas de nuestro pueblo. Entonces vas leyendo los nombres de los pueblitos y son puros nombres mapuches. Y sigue estando la presencia de nuestras comunidades ahí. Y ese roce que con el pueblo cordobés y también puntano de mis amigos de San Luis, porque trabajo hacia esa zona, ha sido muy bonito. Y también me hizo, cuando llegué, recordar también a los pueblos del interior de Chile. La gente criolla también es un poco más reservada, como les digo, en general, la sociedad chilena, pero al fin igual con ese buen corazón, esos tiempos que tiene la gente de provincia, que no tienen el acelerador puesto como los capitalinos. No quiero ofender a nadie porque son de Buenos Aires ustedes. No pasa nada. A poco nos vamos calmando. Pero pasa que también pasa con la gente santiaguina. Mucho en Santiago de Chile, el apuro de la ciudad, de la necesidad de tener poco tiempo, de viajar 2 horas para ir al trabajar, 2 horas para volver. Entonces toda esa velocidad también te genera como una coraza, un escudo, una conducta a veces un poco antisocial, porque te tienes que proteger del otro. Cambio, los tiempos de estos pueblos tan serranos también son bonitos, y ha sido una experiencia, como les digo, para mí muy importante el hecho de conocer esa sociedad que también coexiste con mi pueblo. Y lo particular detrás de la sierra, del mundo campesino, siempre como que yo, por la curiosidad y la manera también de aprender, de ver, aprender y preguntar cuáles eran los antiguos rubros de los que vivía la gente, allá en el lado de la gente de Quines, Candelaria, que vivían de la leña, de la ganadería menor, del carbón, y eso te hace entonces entender esa historia reciente de los padres de mis amigos, me hace entender por qué son los tiempos de la gente, hasta dónde llegaba el río, de qué se vivía en el campo, por qué se formaron los pueblitos, dónde se formaron, el ferrocarril que pasó en algún momento, la exportación de mulas desde Quine, de una familia, de un amigo y su abuelo, que la exportaban al mineral de Potosí. Entonces, y eso es una historia reciente del padre de un amigo, de un abuelo, o sea, de 2 generaciones. Y yo, siendo mapuche, igual investigo la historia criolla porque me interesa, porque ahí entiendo entonces que está el comportamiento cultural de un pueblo. Y eso también debería ser la tarea de los propios habitantes. Y lo mismo pasa acá entre la sierra, su mundo campesino, el de la sierra. Y igual aprender cómo la gente, seguramente como les pasó a ustedes, han venido a las ciudades grandes también buscando ese aire de cambio y de respirar otros tiempos, con otras velocidades para vivir. Y sí se nota esa presencia de mucha gente de Buenos Aires que viene acá, que también, si bien hay cosas que por ahí impactan a la gente que es nativa, al criollo nativo cordobés detrás de la sierra, también en otros aspectos ha servido, porque quizá ese ímpetu de la gente de Buenos Aires, en mi caso que lo veo desde ser una persona que viene de afuera, también ha servido para defender lugares, para tener por ahí un poco más de actitud, menos timidez, para decirle, oye, detente porque vas a hacer daño. Entonces, así como ustedes se calman, también le traen seguramente un poco de frescor para otros aspectos que la gente es más tímida acá. Sí, creo que es un poco así. Quizá con distintos tiempos y cada uno, cada una lo va viendo ahí, procesando, pero sí, hay un poco de todo eso. De a poquito ahí nos vamos acercando al final del programa, pero sí. No quisiéramos terminar sin charlar un poquito sobre la actualidad, ¿no? La actualidad, más que nada pensando en lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Latinoamérica, yo creo que podríamos hablar, horas reflexionar, ¿no? Seguro. En un momento tan, tan complicado. No sé por dónde empezar, si hablar de tu visión del pueblo, cómo está el pueblo mapuche hoy en este momento del estado de Chile, hasta dónde, cómo se relaciona eso con la situación actual como está ahora, sí, y también, si querés, está totalmente ligado. Yo creo que hay un punto grande de inflexión, si bien ya venía pasando hace tiempo. Era, como les decía, los mapuches cuando vino... traté de nombrarlo hace un poco. Hasta 1930 terminó la colonización chilena y argentina de los territorios, la repartición, la llegada de colonos a las tierras mapuches ocupadas. Y después vino todo ese proceso que lo traté de contar a través de la historia de mi familia, de ese abuelo mapuche tratando de revalorizarse, después transmitiéndose a las generaciones nuevas y hasta las de hoy día del siglo XXI, que soy yo, mi hija, mi hermano, mis primos. Y en esa actualidad, todos los procesos de la historia chilena, claro que han impactado en nuestro pueblo se ha tratado de mantener siempre ahí. En algún momento los mapuches se adhirieron incluso a partidos que eran conservadores porque veían ahí que había un mayor entendimiento del tema de la devolución de las tierras. Siempre los mapuches como que se han unido a la política occidental, en la historia, en el caso de la historia chilena, por una cosa pragmática, más que algo ideológico. Después, en otros años, en los 60, cuando empezó todo el auge del socialismo, bueno, desde antes, pero más fuerte, muchos mapuches comenzaron a militar en el comunismo, en algunas expresiones del trotskismo, en el guevarismo después en los 70, en los finales de los 60. Pero esa experiencia, después cuando vino el golpe, que de hecho empezó en agosto en las comunidades mapuches, ya habían allanamientos del tipo militar y policial antes del 11 de septiembre, y también vino esa experiencia que te decía, que siempre los mapuches al final en las orgánicas, ya sea de la derecha o de la izquierda chilena, terminábamos al final de la pirámide. Y el entendimiento de la izquierda, previo al golpe, era que los mapuches éramos campesinos. O sea, no nos diferenciaban como una nación diferente viva. Entonces, esa falta de visión de la política occidental, de esos hermanos con los que coexistimos, también generó esa decisión de los mapuches de hacer sus propias organizaciones, revalorizar a sus propias comunidades. Y orgánica. Y cuando vino el golpe del 73, vino de nuevo como una, si bien el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva y después Salvador Allende comenzaron un proceso de reforma agraria, vino el golpe militar y vino la contrarreforma. Y la contrarreforma, lo poco que se había recuperado se quitó y le quitaron más tierra a los mapuches. Y ahí empezaron a meterse las forestales en las tierras mapuche a través de lo que se llama palos blancos o prestanombres. Entonces, para acaparar tierra, lo hacían como que compraban con muchas personas con nombres diferentes y le iban quitando la tierra a los campesinos pobres, a los mapuches, la poca tierra que les quedaba porque había puesto impuestos impagables Pinochet y la gente iba perdiendo la tierra, la tierra, la tierra. Y empezaron estos inmensos mares que hoy día hace que empresas como los de la familia Mate y Luxic, que son forestal, Mate, que forestal la CMPC, y Angelini, que son forestal Arauco, hoy día tengan, no sé, cerca de 3 millones de hectáreas, mientras que los mapuches tenían, no sé, 700.000 hectáreas ante todo el pueblo. Dos familias tienen la mayoría del Gulumapu allá. Entonces, todo ese proceso, ese entendimiento mapuche de lo que iba sucediendo, la contrarreforma de Pinochet, y después más encima llega la democracia en el 90 y los mapuches seguimos con presencia policial y después esa policía militarizada en nuestra comunidad. Entonces, nunca hemos estado en democracia. Entonces, la sociedad chilena sí la gozó más en sus ciudades. Y hoy día, los mapuches siempre estuvimos diciendo nos están matando, ya llevamos como 20 muertos desde el 98 hasta ahora, la mayoría jóvenes. Hoy día se cumplen 17 años y quiero dedicar este espacio y este día y el aire que nos dieron ustedes a través de su programa y su cariño a Alex Lemún Saavedra, un joven de 17 años que en el año 2002 un carabinero lo mató de un tiro en la frente. Era un niño en el 2002. Capaz que no teníamos la suficiente fuerza en ese momento, nuestro pueblo, si bien se salió a protestar y a luchar, no teníamos tanta fuerza porque éramos un pueblo levantándonos, haciendo la acción directa con nuestras organizaciones, como les decía, y ya estaban habiendo presos políticos y no era tan masivo el movimiento activo. Y en ese momento ya estaban matando a nuestros niños. Y yo conozco personalmente, no sé, por lo menos en la comunidad cercana donde mi mamá, tres personas mapuches con un ojo menos. Y eso ya lo venía haciendo sistemáticamente carabinero en nuestras comunidades. Entonces, siempre le estuvimos diciendo a la gente eso. Y hoy día ha sido un poco liberador y un poco más, he sentido más empatía hacia, si bien siempre he tenido amigos chilenos y organizaciones hermanas que han luchado con nosotros, chilenas, o argentina criolla, se sintió más empatía porque empezaron a reflexionar que sí, lo que decía nuestra gente era verdad, que los mapuches luchábamos de esa forma porque teníamos todo el tiempo carabineros metidos en nuestras comunidades. Y tenían esta preparación, ocupaban armamento israelí, se iban a preparar a Colombia. Entonces, ¿quién está promoviendo la lucha armada? Lo único que hacían los mapuches era defenderse, la autodefensa, como decía Mandela, un líder que nunca renunció a la violencia. Hoy día todos se llenan la boca hablando de Mandela o el líder del apartheid. Él nunca renunció a la violencia. De hecho, cuando salió después de 27 años de la cárcel, dijo: mientras nuestro pueblo siga en las mismas condiciones, tenemos todo el derecho a defendernos. Y con los medios que tengamos, los medios precarios que tiene nuestra gente. Entonces, nunca nuestra gente ha vivido en una democracia. La democracia ha sido simbólica para los sectores acomodados y para las ciudades. Y hoy día el pueblo chileno está viendo en ese punto de inflexión. Cuando asesinaron a Camila Catrillanca y lo acribillaron, ese fue el punto de inflexión. Porque ellos salieron a decir la derecha dura, la Concertación antes fue incapaz, la centroizquierda chilena no ha hecho nada por la democracia. Les gustó el modelo de Jaime Guzmán y de Pinochet en Chile y la Constitución, y ellos se metieron en el negocio de la política para hacer lobby para sus empresas. Entonces también son responsables, tanto como Piñera. Y ese punto de inflexión, el asesinato de un mapuche que iba en un tractor junto a un niño de 15 años acribillado por el comando Jungla, que pomposamente Piñera salía atrás con todo este grupo de 80 carabineros formados en la escuela de preparación colombiana, y que él mismo salió con mucho orgullo a decir el comando Jungla, fue el que acribilló a un joven mapuche que tenía dos niños, uno por nacer, y que de suerte se salvó su compañero, que quedó en un trauma gigante por ver a su hermano mapuche acribillado. Ese punto de inflexión, la presión del pueblo mapuche, que no se detuvo hasta el día de hoy, movilizado masivamente para exigir la renuncia de Chadwick. Lo aguantaron porque ha sido su primo, su mano derecha, el mano derecha de Piñera, el ministro del Interior. Pero sí colapsó todo su plan Araucanía, que era un plan para supuestamente traer el fomento y abrir las puertas a mayor depredación de las empresas en el Gualmapu, en el sur. Los mapuches detuvieron eso, pero siguieron protegiendo a Chadwick. Y hoy día, ese punto de inflexión y la muerte de nuestro hermano Camilo Catrillanca, desde ahí en adelante esto trajo una cosa que no tiene vuelta atrás. Y la represión que está viviendo el pueblo chileno hoy día, esa sociedad criolla, en la que también, en esas ciudades que donde también vive nuestra gente, ha traído entonces esas pancartas que hoy día dicen: pueblo mapuche, perdónennos porque ustedes tenían razón, no estaban mintiendo. La televisión mentía, los medios mentían, ya nos venían matando desde antes. Entonces, eso a mí me da orgullo. Y lo otro que he sentido, que por primera vez veo como ese símbolo cuando la gente hoy día sale con banderas chilenas, pero negras. Sale la estrellita y la forma de los cuadrantes que tiene la bandera, pero negra. Entonces veo ese luto, pero también veo ese pueblo que dice: bueno, este símbolo ahora está así, neutro, está de luto, y tenemos que construir nuestros propios símbolos. Porque en el fondo los símbolos de las sociedades criollas lamentablemente han sido los símbolos de los poderosos, de los burgueses, de los que nos han hecho creer y nos han hecho un folclore de lo que es patriotismo. Entonces hoy día ustedes, cuando ven las fotos de las manifestaciones en Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, está en cantidades casi 50-50 banderas mapuche y chilenas, y banderas negras chilenas, de esa gente que dice: bueno, volvamos a elegir nosotros cuáles son nuestros símbolos. Y esa me ha dado un sentimiento de mayor paz, lo digo profundamente, de ver que gente chilena alza nuestra bandera. Eso a mí me emociona porque creo que también ahí hay un símbolo de un poco de perdón. No sé si perdón, porque no tenemos que perdonar a nadie, pero por ahí de decir: bueno, aquí ahora lo entendemos. Y lo entendemos desde el extremo norte hasta el extremo sur. Y eso ha sido muy bonito. Bueno, está bueno lo que decís, porque sería como un momento esperanzador entonces, ¿no? Digo, pensando en esta realidad latinoamericana que día a día, de alguna manera, nos duele, ¿no? Sí. Sería un momento... Y es lo que trataba de decir cuando veía tanta indiferencia cuando pasó lo de Rafael Nahuel. Yo sigo diciendo eso. Nuestro Peñi tiene que estar en lo alto. Tiene que estar en cada bandera de los que se llenan la boca hablando de derechos humanos. Porque somos un pueblo vivo en ambos lados de la cordillera. Y a nuestro hermano lo mataron como un perro. Y es lo mismo que le pasó el año 2002 a Alex Lemún, un niño de 17 años. Entonces eso no tiene perdón, tiene que haber justicia. Y no tiene que haber perdón, no lo tiene que haber. Y esto no lo digo de una manera radical y ciega, no. Es la realidad de lo que se vive. Porque se trata de llenar la boca y hacer un contexto de lo que son los mapuches. Oye, discúlpenme, nuestro pueblo lleva acá 10.000 años, 12.000 años. Y tenemos la historia más antigua y la podemos compartir con ustedes. Sí, es un poco de, como se dice, bajar el moño, ser un poco más humilde. Y cuando somos, a veces somos impetuosos los mapuches y casi parece como una arrogancia, bueno, es porque se ha vivido tanto oprobio, tanto atropello, que, oye, si nuestra gente no hubiera sido punta de lanza, nos extinguimos como pasó con los Selknam, como los Kahuéscar. O sea, nos hubieran cazado como animales. Y nosotros no queremos eso, yo no quiero mi pueblo extinto. Tengo mi hija viva acá y mi familia y su madre también ha ayudado a que se sienta eso, de que uno tenga derecho a identidad. Tengo el derecho a ser mapuche, o sea, la sangre de nuestro pueblo está regada en este suelo. ¿Y cuánta de nuestra gente colaboró con las guerras de independencia? ¿Cuántas también tomó la opción de seguir al bando español porque tenían los tratados políticos con los españoles? Y si los españoles perdían la guerra, perdían los tratados. Y es lo que pasó. O'Higgins, que era el compañero de San Martín en la logia que ellos llamaron Lautaro, tan simbólica, porque antes se ocupaban los símbolos de como que éramos la, ellos eran la continuidad de los indígenas que lucharon contra España, pero después se olvidaron de eso. Ocupaban y se hacían apoyar en líderes mapuche. Y también muchos líderes mapuche, como le digo, lucharon junto a los españoles porque con ellos tenían tratados políticos. O'Higgins en 1825 firma el Tratado de Tapigüe y reconoce la independencia mapuche, porque sabía que ahí tenía hombres y gente que si le reconocía su independencia lo iban a apoyar. Pero después el Estado chileno pasó por alto esos tratados, los escupió, no los respetó. Lo mismo pasó con los tratados que tenían con Calfucura o con Sayhueque, sí, o con los líderes mapuches Ranculches del sur de San Luis, el actual San Luis, los Picunches de Mendoza. Por eso les digo, hay una casta política profundamente ignorante de la historia de su propio país. Y los empresarios que hoy día son políticos también y se dan, hacen esa cosa, ¿cómo se llama? Fetiche, de darse el gusto de ser político, porque ya lograron su ganancia económica. El ejemplo más exacerbado es Trump, que es un multimillonario que se da el gusto de ser el presidente del mundo. Y lo mismo lo hacen en pequeña escala estos empresarios criollitos del tercer mundo de acá. Como Piñera o Macri. Y esos tipos ocupan esa identidad para ellos, porque se hacen los patriotas cuando les conviene, pero son capaces de prostituir a su tierra, a su gente. Los chilenos, ¿por qué estallaron? Es porque llevaban décadas de con esa centroizquierda, que también es responsable, Lagos, Bachelet, Frei, Elwin, de haber permitido que sigamos en ese país con una constitución hecha en una dictadura y que no haya salud pública, no haya educación pública, no haya las pensiones las manejan los privados y que más encima no tengamos un pedazo de suelo donde morir. Las comunidades mapuche, y hay muchos ejemplos, si alguna vez tienen la oportunidad, vayan a los cementerios de las comunidades mapuche, siempre le dieron espacio a la gente pobre criolla para que tuviera un lugar donde caerse muerto, como dice el dicho. Y ahí siempre nuestra gente ha sido acogedora. Entonces es que los estigmas se van a salir cuando la gente deje de ser ignorante. Somos pueblos vivos en esta tierra que hoy día se llama Argentina, que antes se llamó Virreinato de la Plata y que antes en el sur se llamó Gualmapu. Es dinámica, pero ahí siguen estando esos mismos pueblos. Guaraníes, Quichua, Aymara, la gente Qom, Wichi, los mapuches, los pocos Selknam y Kahuéscar que quedan en el sur, los Rapanú en Chile, los Quechua, los Licanantay, la gente Diaguita. Somos la gente criolla, los afro-argentinos, los afro-chilenos. Somos naciones viviendo en un territorio que hoy día tiene una administración política, pero el mundo es dinámico. esto capaz que no se va a seguir llamando Chile o no se va a seguir llamando Argentina, no tiene por qué. La historia es dinámica. Los mapuches llevamos 130 años de colonización desde 1882. Y como te decía, el proceso de erradicación terminó en los años 30. O sea, menos, más fresco ese despojo. Pero siempre le digo, los hago pensar, estos estados descendientes de la hispana, del mundo ibérico cristiano, de la colonización española, de esa historia, de esa península ibérica, los españoles también estuvieron 8 siglos bajo el dominio musulmán. Y aún así se liberaron y pudieron seguir siendo cristianos. Los mapuches llevamos 130 años de colonización chilena y argentina. ¿Por qué el Hualmapu no va a poder volver a ser libre? Bueno, Coyam, la verdad que lo mejor que podemos hacer es agradecerte que hayas venido aquí hoy a compartir un poco ahí de tu historia, de la historia del pueblo mapuche, sí. Junto a tus hijas también. Así que agradecemos mucho que hayas estado aquí. Leemos algunos mensajitos más que llegaban y que bueno, okay, que tienen que ver, ¿no?, con todo esto. Claudia decía, me tiene muy emocionada el programa de hoy. Muchas gracias. Ángel dice, gran aporte a la cultura Nampulcafe. Y dice, me interesa la literatura. Feliz, ahí vamos. Hicimos hace poco también un Facebook de Nampulcafe, así que igual hemos estado compartiendo noticias de lo que está pasando en Chile, las movilizaciones, como decía, de los hermanos chilenos y también los mapuches en conjunto, en la ciudad, en el campo. Y también vamos a tratar de empezar, como hay muchos ahora libros digitales, estos formatos para niños. Siempre nosotros compartimos trabajos hay un portal que se llama Kimeltue, con K y W, Kimeltue, el we con doble i. Ahí siempre hay mucha información didáctica para aprender mapudungún con imágenes que parecen como estas figuritas de emoji, pero de la cultura mapuche. Y es muy dinámico. También hay otro peño, un hermano mapuche que es diseñador, que trabaja en conjunto con Kimeltue, que tiene una página de Facebook que se llama Fiestóforo, tal como suena, Fiestóforo. También pueden obtener un colectivo de comunicación mapuche que es muy bueno, que existe desde el año 2000, que se llama Mapu Express. Es muy bueno. Nuestro hermano de mi zona, que es un medio de las comunidades lafkenche en resistencia, de allá de mi tierra, que se llama Ukin, con K. Un buen medio, un medio independiente mapuche, de gente que está en las comunidades, que resiste, de comunidades mapuche, lafkenche, en proceso autónomo, que siempre también nos colaboran. Así que eso, y cuando podamos compartir también a través del blog de la FM Sierras Comechingones, también con Pablo vamos a tratar de poner libros digitales. Hay un libro, el que bautiza nuestro programa, que se llama Nampulcafe, de Álvaro Bello, y que cuenta la historia de estos viajeros mapuches que viajaban desde el Pacífico al Atlántico, y que es el nombre que nosotros quisimos ponerle, porque somos los Nampulcafe del siglo XXI, como les digo, nuestro pueblo es dinámico, estamos vivos y estamos en todos lados. Y donde estemos, siempre levantamos la Guanufoye, esa bandera mapuche, y también la Gunelfe, que es la bandera azul que tiene un lucero blanco en el medio, que como este. Así que muy agradecido a la gente que escucha el programa, Paisanas del Barrio, a Pablo, a Mónica, ¿no es cierto? A Verónica, que también se estuvo comunicando, y a toda la gente del Valle, como les digo, siempre me he sentido en casa, y espero que sigamos aprovechando este puente. Si bien nosotros somos una pequeña familia mapuche, y ahora con la amiga de Lee Wen, que dos familias mapuches del Valle, tenemos siempre los brazos abiertos, y este trabajo entre radios comunitarias sirve para eso, uh-huh, para que nos conozcamos, porque como les digo, tiene que estar esa voluntad de cruzar fronteras. No somos un pueblo hermético, por eso estamos acá con esta labia que la he aprendido también de mis hermanos argentinos. Vamos a tratar, antes de irnos, de no olvidarnos de nada. Hablamos mucho de Nampulcafe, por favor, Coyam, día y horario que sale por la FM Sierras. Bueno, Nampulcafe está todos los días miércoles, cada semana, a las 17:30 horas a través de la 107.9 FM. También se transmite online a través del blog de FM Sierras, que se llama fmsierrascomechingones.blogspot.com. Un poco largo, pero muchos conocen la FM Sierra. A través de esa señal online también llegamos allá al Gulumapo, al lado chileno, a nuestra gente conocida, nuestros peñas acá del sur de Mendoza, con los que ya hemos tenido el aprovecho de saludarlos, que una comunidad mapuche de San Rafael, y que marca esa presencia mapuche nuestra acá en estos lugares tan cercanos, como el sur de San Luis, sur de Mendoza. Yo también hacía ese ejercicio cuando vivía en Chillán, le decía a la gente, ustedes a 200 kilómetros tienen las comunidades mapuche, y está pasando esto, y por ahí te escuchaban y no sé si te creían. Y hoy día pasa lo mismo, las comunidades mapuche del sur de Argentina también luchan. Obviamente los procesos, los tiempos, las distancias, un territorio diferente, otra dinámica en el mundo puelche, que son los mapuches de este lado de la cordillera, hay matices, pero somos el mismo pueblo. Y como les decía, estamos en todo nuestro Gualmapu y también estamos en las ciudades y en este valle hermoso tras la sierra de Córdoba también estamos los mapuches. Y si bien no somos muchos, hacemos lo que más podemos por transmitir eso y sentirnos también hermanados y acogidos en espacios como el de ustedes, y que también nos retransmiten ustedes el programa los días jueves a las 22 horas a través de FM El Grito 88.5. Así que eso también estábamos muy agradecidos, y también era el interés de venir por esa voluntad de ustedes de también de transmitir el programa. También está el Facebook Nampulcafe Keo, es un poco largo, pero hay que acostumbrarse al sonido del Mapudungun, de la lengua de la tierra. Nampulcafe con K. Y ahí publicamos noticias y también ponemos el archivo del programa. Ahí va, perfecto. Bueno, más mensajitos, Koyan. Bueno, Tere, le mando un abrazo a Tere, sabemos que está escuchando. Llamó en un momento. No sé si se le apretó el botón sin querer y nos escuchaba o si nos quería decir algo, pero le mandamos un abrazo grande a ella. También Gustavo nos decía, maravillosa y conmovedora la palabra del hermano mapuche. Felicitaciones y gracias. Mañón, muchas gracias. También León decía, una amiga maestra, que ya llegamos a la masa crítica. León es un poeta acá del barrio. Y ahí vienen desde el bolsón. Eso te lo complementa ahora en un rato con un audio, con otra poesía, sí. Como que va armando, pero es un atento escucha de Radio Grito, así que le agradecemos mucho, obviamente, que siempre. Chal Tumay, muchas gracias, Peñi. Y bueno, la nombrábamos, quizás fuera del aire, ¿no? Pero la nombrábamos a Yasna. ¿Te acordás? La nombramos hace un ratito. Sí. Aquí una de las hacedoras de estas riquísimas aceitunas que estamos compartiendo. Muy rico. También aprovechamos para volver a nombrar a los auspiciantes, pero Yasna escribía también. Bueno. Y decía, gracias Lamien por transmitir nuestra cosmovisión. Chal Tumay, Lamien. Sentir tus palabras es sentir nuestra mapu brotar. Andar. Abrazos, gracias. Desde este lado de las sierras, Yasna y familia. Mañón Café, gracias también. También Pablo nos escribe, dice, gracias, abrazo, soy Pablo. Chal Tumay, Pablo. Mucha gente se habrá quedado ahí escuchando, ¿no? ¿Viste? Cuando el momento en que uno escucha y... ¿no? Y como que después le entra ahí, ¿no? Hay que procesar. Sí, por eso. No da ahí para esto para fue una cápsula comprimida de horas. Sí. Así que bueno, aprovechamos también el mensajito de Yasna para volver a agradecer, antes de despedirnos, de Alibuen Productos Ahumados, estas riquísimas aceitunas. ¿Les gustaron las aceitunas, chicas? Sí. El añeche hermosas aceitunas. Rumeki Mei, muy rico. También aquí salamín casero, este salame casero de Monte Adentro. El pancito para acompañar esto de la panadería Los Hornitos aquí en Los Hornillos. La cerveza revuelta que ya hace rato. Se pinchó. Se pinchó la botella. Y a Traslavinos, que es lo que nos permite seguir todavía, aunque... refrescando el gaznate. Ahí va, el gaznate, que le queda poquito, no sé si, si se va a acabar antes el vino o el programa. Pero bueno, agradecemos muchísimo a todos nuestros auspiciantes, que son quienes también ahí están a la par y permiten que, bueno, que resulte, que esto sea lindo, ¿no? De compartir y bueno, por eso ahí estamos semana a semana siguiendo adelante, Peña. Bueno, así que Mañum, Fentem Mañum, muchas gracias. Pero Mañen, que me llamo Lepe, Tamón Moñen, que me llamo Lepe, Tamón Purreinma, y que me llamo Lepe, Tain Weichan. Tain Weichan, tu fachi, Lelbun Meu, que me llamo Lepe, Ta Weichan, tras la sierra Meu. Y eso, espero que avancen bien sus vidas, sus familias. Acá, de ustedes, Peña y Lamián, y también la lucha de acá del Valle tras la Sierra, y también el Huaychán del Gualmapu y allá el Gulumapu, en las guardias, en las ciudades chilenas, que la gente está resistiendo. Hoy día había paro general en todo el país, y mapuche, chileno, diaguita, rapanui, quichua y aymara luchan en ese lado de la cordillera por un futuro mejor. Y porque la dignidad, como dicen ahí nuestros peñes, se haga costumbre. Y que el baile de los que sobran, como decía el cantante de Los Prisioneros, ojalá que no se escuche más. Porque él le daba tristeza volver a escucharlo. Porque no tendría por qué ser presente ese canto de Los Prisioneros, del baile de los que sobran. Porque seguimos con las mismas promesas de los 80 y no cambió nada. Así que mucho Nehuen a todos nuestros peñes y Lamián. Chileno, criollo, a todos los peñes y Lamián mapuche, que están haciendo un solo Nehuen, una sola fuerza para que esto cambie y se vayan toda esta lacra política que nos viene cansando. También mucho Nehuen a todos los peñes aymaras, quichua y guaraní de la actual Bolivia, de ese Collasuyu que resiste y que sobre todo esas comunidades, las de base, las que siempre han puesto el cuerpo, porque los políticos, más allá de que simbólicamente han traído cambio en ese país, son las bases las que siempre se llevan lo más difícil, y son esos pueblos originarios, son los que han resistido por siglos, con su fuerza de trabajo en las ciudades y con su continuación en las comunidades aymaras, quichua y guaraní de Bolivia. Así que mucho Nehuen, porque ellos siempre han mantenido la claridad, no se han confundido en los símbolos ni de la izquierda ni de los partidos occidentales. Son las naciones originarias que siguen ahí aguantando todo el desastre de los políticos tradicionales. Y eso incluye a varios de la política tradicional boliviana, que parecen simbólicamente o han traído cambios, pero que también son responsables. Yo lo digo porque no hay que olvidarse la masacre de Timnis. Y entonces muchas veces se habla desde el mundo y se capitaliza la lucha indígena, pero resulta que no es más que la lucha de partidos occidentales, y que se olvida y ocupa como símbolo a los indígenas. Entonces en eso hay que ser claro, por eso que hay que educarse, entender los procesos sociales, imbuirse en el mundo del otro, porque ahí realmente van a estar las relaciones, los vínculos, la hermandad, para poder comprender lo que al otro le pasa. Así que mucho de buena a toda la gente tras la sierra, muy agradecido también de mi familia, de Eugenia, la mamá de mis nenas, que también nos da el apoyo para poder estar acá, y vamos a hacer una fafán que hacen los mapuches, porque los mapuches no aplauden, hacen a fafán, así que nos despedimos con una fafán. Dale. ¡Ya! ¡Mari Chihuehu! 10 veces venceremos. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Petumong el ain tan cuifique rakiswam, kata cuifique kimon, pupeñi polamien, amule petain cuichan. Ya. A veces pienso que esta realidad nunca va a cambiar, pero mejor morir por algo que vivir por nada. Distintos tipos de luchas se manifiestan acá, que hacen reprimir y ocultar la verdad. A veces pienso que esta realidad nunca va a cambiar, pero mejor morir por algo que vivir por nada. Esta es mi lucha, sigue andando y combatiente, y ya se hace contra y se enfrenta al capital. Mapuche está en fin, seguimos resistiendo aquí, en contra de un sistema que nos quiere poner un fin. Para llevarse toda la riqueza de la tierra, explotarla hasta el final por todos los medios que pueda. No quieren frenar, no quieren encadenar, nos quieren encerrar, no quieren exterminar. Damos cara a planes de empresas extranjeras, como las forestales represas o las mineras. Varios han caído en pleno Huaychan, varios se levantarán, no pararán de luchar. El grito que provoque eco en contra del sistema evitará que el capital destruya el ecosistema. Por todos los seres vivos lucha los pueblos nativos. Nosotros somos hijos de la tierra y no nos rendimos. Seguimos honestos dando la vida por lo nuestro, por lo cuifique. Al igual que aún no está muerto, autonomía. Somos un pueblo aparte, ni chileno ni argentino. Venimos de mucho antes que existiera su república puesta o su constitución. Ejército, educación y mercado a su religión. Yo nunca he pertenecido, eso es occidental. De otras tierras han venido solo a esclavizar. Con su Biblia Cruz me han querido sacar de mi tierra, y eso el Huinca nunca ha podido. Nunca va a cambiar, pero mejor morir por algo que vivir por nada. Distintos tipos de luchas se manifiestan acá, que hacen reprimir y ocultar la verdad. A veces pienso que esta realidad nunca va a cambiar, pero mejor morir por algo que vivir por nada. Esta es mi lucha, sigue alto y combatiente, y ya se alza contra y se enfrenta al capital. Y es que mi sangre seguirá en pie, resistiendo contra todo mal fatal que nos quiere ver caer. De tu moneda y cuifique peyentun. Es mi pueblo, es mi sangre mapuche que no quiere decaer. Vamos le peta en huechampu, peñi por la miel. Aún estamos vivos. Una charla a fondo con las paisanas y paisanos del barrio.